soy Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia. Pueden seguirme en las redes sociales, Nacho Arana en Facebook y Twitter y arana.nacho en Instagram. También pueden suscribirse en YouTube y en Spotify, donde tengo no uno, sino dos especiales de comedia subidos. Y empiezo por agradecer muchísimas gracias a todos los que vinieron al nuevo show en Transición, en la silla eléctrica la semana pasada. Estoy muy contento con el experimento. Esto de presentar un show todavía no terminado, en trabajo, y creo que fue muy bien recibido. Así que me motiva a seguir haciéndolo, ya veremos cuándo y dónde es la próxima. Bien, en este episodio aproveché mi visita a Rosario, donde hice un show hace unas semanas, para hacer un nuevo crossover de podcast, esta vez con Injunables de Martín Marco Neto. Así que ya hicimos cruza de podcast con Gabriel Grosval y Club Gabou, con Javier Medina de Costa Rica y El Pecado Permanece, y ahora con Martín Marco Neto y su podcast Injunables. Así que ya está, ya me crucé con todos los podcasts de comedia que conozco. Ahora me falta el nuevo, tendría que organizar un viaje a Montevideo para grabar con Adelina Perdomo y su nuevo podcast Guarda que Vengo, y listo. Y después tendría que ir a Los Ángeles y grabar con Marc Maron, pero eso va a ser más difícil. Difícil, no imposible. Ojo. Bien, Martín es comediante desde hace unos años. Me contó un poco de la actualidad del stand-up en Rosario y de lo difícil que es a veces encontrar lugares para donde subirse. Y ahí yo pensé, y está bueno para los comediantes en Buenos Aires que escuchan esto, valorar un poco, porque la verdad es que acá uno, si se mueve, puede tener dos o tres fechas por semana mínimo, y está bueno aprovechar ese tiempo. Martín, como les decía, lleva adelante el podcast Injunables, donde conversa con comediantes de Rosario y también algunos de Buenos Aires, estuvieron ahí presentes. Pueden buscar su podcast en su aplicación Amiga, también voy a dejar el link en el post. Y este episodio lo grabamos un viernes en el bar Blackmore, donde después me presenté junto con Martín Mazzucchelli. Yo estaba recién llegado al micro, así que estuve un poco lento por ahí, cansado, sabrán entender, o tal vez no. Tal vez no sepan entender, pero es lo que hay. Aprovecho para agradecer a tanto a Martín Marco Neto como Masu por la onda y por hacer posible la función. Al otro Martín también, Zaragoza, Tincho, que no pudo estar, pero también me dio una mano. Y a todos los comediantes rosarinos que vinieron, en especial Diego Alonso y Camilo Orlando, que bancaron hasta el final. Mi micro de vuelta era a las 3 a.m., así que se quedaron esperando. Camilo, quiero que sepas que no te guardo rencor por haber bostezado con ruido en medio de mi espectáculo. Y a la gente de Blackmore, un muy lindo lugar para hacer comedia para alguien de una convocatoria como la mía, de nula a moderada. Muy lindo bar para unas 50 personas con escenario, bien íntimo. La pasé muy bien, creo que la gente también. Así que nada, ustedes también. Hoy estoy en agradecer. Hay días que uno tiene ganas de agradecer y creo que eso es bueno. Y así que gracias por estar ahí. Mañana voy a pasar por el quirófano y me entra un poco de miedo. No es nada grave, pero me da pánico la anestesia. Pienso que se van a pasar de rosca y no voy a despertar nunca más. Pero no creo que pase. Además está bueno cómo se siente uno cuando despierta de la anestesia. Así que nos estaremos escuchando la semana próxima, espero. Y mientras tanto los dejo. Entonces, con Martín Marco Neto desde Rosario. Listo, perfecto. ¿Estás grabando? Uh-huh. Porque te he visto en varios episodios que te has olvidado de grabar. No, o te has quedado sin batería, claro, o memoria. Ya, olvidarme de grabar creo que me pasó una sola vez con Nancy Guy. Dos veces, ¿no? Dos veces me pasó. Ah, no, una vez, una sola vez. Una sola vez. No, y después me pasó cosas de quedarme sin batería o sin memoria. Que no debería pasar ya a esta altura. O sea, me pasó ahora hace muy poco. Pero tiene que ver con el cansancio que uno tiene también. porque te lleva, qué sé yo, por eso yo corté también. Tenía pensado no cortar con el podcast, pero corté un momento porque dije, me estoy cansando mucho, no debería. ¿A vos te lleva laburo? ¿Te lleva mucho laburo hacerlo? Me lleva laburo concretar la cita, digamos, la entrevista, eso sí me lleva laburo. Ah, sí. Porque después, en realidad, la edición que yo hago, digamos, si escuchás unos programas, vas a ver bastantes baches, ¿no? Uh-huh. Por ahí corto algunos ruidos, o cuando se cortó o no se escuchó ese fragmento lo saco. Si veo que por ahí se hizo muy largo, yo sí soy de acortar un poco. Ah, Acorto, trato de acortar por ahí las partes que son más repetitivas, porque por ahí me ha pasado de que repiten dos o tres veces lo mismo, o por ahí que yo hablo, interrumpo mucho, entonces corto mi parte y dejo todo lo de la persona con la que estoy entrevistando. Claro, ¿sí? Bueno, yo también las pocas veces que corto partes mías. Pues me doy cuenta, estoy hablando con alguien y me pongo a contar una anécdota mía y digo, ¿por qué me puse a contar algo mío que lo cuento encima más de una vez? Y en vez de darle más el lugar al entrevistado, tiene más cosas para decir. O sea, a mí Tincho Zaragoza me criticó eso. Me dijo que soy muy autorreferencial. Igualmente, para mi defensa, fui autorreferencial los primeros, no sé, 10 programas. Uh-huh. Y después aprendí y dije, ah, no, esto no va. Y lo empecé a sacar. Pero está bien, porque es uno, qué sé yo, un poco autorreferencial hay que ser. No sé si autorreferencial en hablar de uno, pero darle tu impronta de alguna u otra forma. Sí, tampoco está bueno hablar al pedo, por ejemplo. Te pones a dar vuelta a morcilla y no sabes para dónde vas. Claro. Y realmente es como que no me ha pasado. No, vos, por ejemplo, vos como cuando empezaste el podcast, ¿cuál era tu intención? ¿Tenía una intención o no? ¿Salió lo que salió? No, yo escuchaba muchos podcasts, no muchos, escuchaba 3 o 4 con regularidad y otros muy cada tanto. Y siempre me gustó la idea de tener un proyecto en paralelo a tu comedia, que no es necesariamente redituable, pero que te acompañe con el tiempo. Yo por eso tenía a Marc Maron en la cabeza, el chabón que hace 8 o 9 años que está con su podcast y hace su vida como comediante, pero todas las semanas tiene el podcast. Pero lleva gente con el podcast. Me parece que terminó llevando gente porque hizo el boom con el podcast. Claro, sí, pero él lo encaró de otra manera. Si bien al principio, si vos escuchás los primeros, eran todos comediantes amigos de él. Que fue mi caso. O sea, en mi caso también empecé con comediantes, algunos más conocidos que otros, pero todos con los que tenía buena onda y eso. No fui a buscar, digamos, primeras figuras. Porque para mí era importante que sea genuino, que se dé una charla más natural y no tener que estar como, ahora qué le pregunto. Porque tampoco me sentía tan cómodo en el rol de periodista. Pero, ¿a qué venía esto? Sí, tenías un objetivo así. No, simplemente darle continuidad y ver qué pasaba. Y te decía, la diferencia con el de Marlon es que él sí lo terminó orientando a algo que es más para todo público, me parece, por la gente a la cual entrevista. Y el mío, y supongo que el tuyo también, es muy de nicho, es para lo terminan escuchando comediantes. Sí. O en algunos casos, no sé, cuando hay entrevistados muy, muy populares, los fans de él. Claro. En el caso de Maga Tajes, tuvo un pico como de 3.000 personas en un día que lo escuchó y dijo, ¿qué pasó acá? Pero era gente que la quería escuchar hablar de ella, no necesariamente interesados en el mundo del stand-up. ¿Y vos? ¿Qué onda? ¿Cuál fue tu interés? Mi interés me pasó porque me interesa mucho lo que es el stand-up. Yo también consumía podcast, pero al mismo tiempo tengo un problema, que es que tengo un inglés horrible. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaría escuchar el de Marc Maron, pero por ahí es más referencia a lo que he escuchado, que me han contado gente que sí lo puede escuchar, que entiende inglés. Entonces yo, por ejemplo, la referencia mía, el de Gabo, por ahí el de Campa... que me gustó y me pareció muy interesante eso. Y más que nada por eso. Me parece que como en un primer momento quise como decir, bueno, vamos a dar a conocer a los comediantes de Rosario. Obviamente yo empecé por los más amigos también. Y medio que se desvirtuó en un momento porque mi idea era, bueno, yo quiero que la gente por ahí, no sé, o del resto del país o demás, diga, bueno, a ver, ¿quién hace comedia acá en Rosario? Bueno, toda esta gente. Bueno, a ver quién es tal, quién es fulano, quién es mengano, qué hace. Y después por ahí empezó muy de amigos, con gente amiga, que está en el ambiente y demás, pero eso también llevó por ahí un poco al boludeo, o por ahí a preguntas más, bastante más de, bueno, ¿qué es la comedia? ¿Y el humor negro? ¿Te gusta? Y por ahí no hablaba tanto de los que hacen comedia acá. Me digo que esa mi intención era retomar un poco. Ajá. Por ejemplo, me interesaría saber más de la vida por fuera de la comedia de esta gente. Bueno, esa era también mi intención cuando empecé a sacarlo de la comedia y con todo el mundo terminé hablando de comedia, pero para mí lo ideal sería poder estar hablando una hora con alguien y que sea que esté de fondo el tema de la comedia, pero que no sea, bueno, y cómo escribís y cómo... Porque eso sí es muy endogámico y es para comediantes. Sí. Pero ir más a la vida o que se empiece a notar quién es cada uno a partir de una charla, me parece que eso está buenísimo. Sí, más que nada porque me parece que es como... Acá en Rosario, por lo menos, me parece que es más redituable y es más rico que te cuente cómo podés hacer comedia. Un tipo que está laburando de publicista. Uh-huh. Porque, sinceramente, yo descubrí en el podcast, por lo menos... El 90% no vive de esto. No. Hay casos muy raros que realmente puedan dedicarse a comedia acá en Rosario, digamos, sin tener que irse afuera. Entonces la mayoría lo vive como una especie de segunda identidad, una identidad secreta de la noche, y en realidad después de la mañana están laburando cualquier otra cosa. Uh-huh. Y no es el mismo ritmo que por ahí puede llevar gente que se dedica, no sé, que yo Pugliese, Simonetti, qué sé yo, Molinari, ¿viste? Porque decís, bueno, viven de esto, entonces por ahí le pueden dedicar otro tiempo, tienen otra manera de laburarlo. Uh-huh. Y acá como que tenés que estar, todos los comediantes que yo entrevisté están viendo cómo escriben material en el mientras comen un sándwich en el medio del laburo. Y me pareció interesante, digo, bueno, quiero conocer un poco cómo ingresa la comedia en esa parte, cómo lo metés, porque algunos como que hacen el rock es muy raro. O sea, como que tienen que acomodar toda la vida para poder actuar 15 minutos una vez al mes, que también en la frecuencia es como un, es un obstáculo. Es interesante. En tu caso vos también laburás de... Yo laburo en un banco. Ajá. O sea, estoy 8 horas sentado en un escritorio. Y por posteos y cosas que has puesto, como que también se sufre un poco eso. O se... Es difícil, digamos, la convivencia, porque si te dan a elegir, lo que uno quiere es... ¿Hacer solamente esto? ¿O no? ¿Vos estás tranquilo? No, sí, a mí me encantaría hacer esto. Uh-huh. Pero está clarísimo que no, por lo menos no en un corto plazo, no, imposible. Sí, no sé, yo también tengo ese tema desde siempre, de que quería dejar la oficina, podía, y recién ahora lo voy a hacer y vamos a ver. Pero ahora que estoy en eso me da la sensación de que se puede, de que estoy, tengo un optimismo de que se pueden hacer muchas cosas. No sé, por ahí te digo esto y en 2 semanas tengo un puente. pero sí, allá hay algunos casos de gente que... Pero también gente que como que tenía una vida como cualquiera, tenía un laburo y de pronto por laburo, porque se le dieron golpes de suerte, llegó a un lugar que, bueno, a partir de ahora puedo largar lo otro y sostenerme solo con la comedia. Claro, sí, por eventos y demás. Sí, a mí, por eso a mí me interesa mucho eso, digamos, como yo en cierto punto aspiro a eso, me encantaría, entonces como que estoy también un poco como de tomando nota, digo, bueno, a ver cómo hizo este tipo para llegar, digamos, sin irme al otro extremo de dejar el laburo de un día para el otro, pero digamos, claro. ¿Cómo hacen todos estos chicos que hace 5 o 6 años que están acá en Rosario actuando? Que actúan por ahí una vez al mes... o 2 veces al mes, algunos por ahí con más constancia que otros, cómo laburan material, hace cuánto lo cambiaron, y cómo, porque algunos son padres, tienen, claro, tienen responsabilidades, yo por ahí no tengo esa iba a decir esa suerte, pero no soy ni padre, estoy soltero, entonces como que bueno. Y bueno, ahora lo tengo. No, pero me estoy haciendo una casa, entonces como que me cuesta dinero. Okay. Y no lo estaría dando el stand-up en este momento. Igual es un tema de... Nunca nadie te garantiza de... Yo tenía un amigo que me decía... En distintos momentos quise dar el paso de dedicarme solo al stand-up. Y hubo algunos momentos más favorables donde podía haberlo hecho y de cagazo no lo hice. Y la otra vez un amigo me decía... No lo vas a... Ahora ya sos padre, todo, no lo vas a hacer más, ya está. Como se ve que te gusta la guita, porque si no ya te hubiera sido. Y bueno, lo terminé haciendo ahora, pero. Como te decía, no sé en qué va a quedar. Bueno, a mí me encantó el podcast que grabaron ahí con Agustín Aguilar, con Gabo y con Simonetti. Estuvo interesante. Creo que fue el que más me gustó. Uh-huh. El que más me gustó de los que he escuchado el último año y medio, por lo menos. Uh-huh. Fue uno de los podcasts con el que más me quedó. Sobre todo por la postura de Agustina, de Simonetti, como viste que también tiene sus contrapartes, viste. Uh-huh. Estuvo interesante, me gustó mucho. Hace poco me la vi a Agustina, tuvimos en un show, y le conté esto, que dejaba la oficina y me dice, pero te me bajaste, porque estábamos los dos del lado de defendiendo, se puede laburar. Se pueden hacer las dos cosas. Sí. Y yo también tengo mis dudas de cómo, qué tanto más puede hacer uno dedicándose? Supongo que sí, todo el mundo dice, no, te liberás y tenés mucho tiempo, más energía, podés dedicarle más. Pero no me imagino de qué forma. O sea, yo no sé en tu caso si para vos el laburo es un impedimento, pero en mi caso, estando laburando y todo, yo tenía tiempo para escribir y ahora que voy a tener más tiempo, no sé qué tanto más puedo hacer. Ojalá que sí, ojalá no me pase de estar tirado mirando la tele y jugando a la Play cuando debería estar haciendo cosas más productivas. Claro, a mí, por ejemplo, lo que tengo que admitir que el laburo me ha dado es la posibilidad de poder ir a cuanto curso hubo. Porque, digamos, me hace... Digamos, he pagado espectáculos para ver a casi todo lo que ha venido acá. Cuando viene un comediante me gusta ir a verlo, me gusta ir a ver stand-up en vivo. Y cuando han venido cursos, masterclass, talleres... bueno, Tincho Zaragoza trajo varios talleres. No solo él, sino otros también han traído. Ha venido Celsi, no sé, ha venido Seba Rubio, Colita González, no sé, Alejo de Santi. Hubo un montón de gente. Y digamos, yo esa gente, digamos... pude pagar el taller, he pagado incluso dos o tres talleres por el mismo mes, que digo, si no tuviera un laburo fijo no lo podría hacer. Me he podido ir a ver un show, después otro, después otro, después otro. Uh-huh. Entonces, digamos, la verdad, en ese sentido me ha aliviado. Y bueno, después el laburo depende del mes. En diciembre no es imposible escribir. Después por ahí enero, sí, voy a decir, está como que el laburo medio que se frena. Y que yo he leído... me he leído el libro de Judy Carter, el de Celsi, ahí en el medio del laburo. Ajá. He escuchado podcast a veces mientras laburo también, entonces no es que estoy sin poder hacer nada. Algo puedo hacer, sí hay cosas que por ahí me corta. Me he querido ir a Buenos Aires varias veces para hacer talleres o para venir, no sé, dos o tres días para, qué sé yo, ir a Open Mix y demás, y no lo puedo hacer hasta que no tenga unas vacaciones o un feriado largo. Por ejemplo, ahí sí me corta un poco. Le tuve mucha envidia a varios de los chicos que hicieron el taller de Pugliese, que se iban los martes. Se iban el martes, salían, iban a la sala, hacían el taller y volvían. Yo me quedé con muchas ganas, por ejemplo, de hacer eso. ¿Pero como que en el día? En el día se iban, sí. Se iban en el día y volvían esa misma noche. ¡Qué bueno! Y llegaban quemadísimos al otro día. Llegaban creo que a las 4 de la mañana, 5, y entraban a laburar algunos a las 7. Pero digamos, es un sacrificio que uno no lo nota cuando... Claro, decís, bueno, te tiene que gustar mucho la comedia, sí, para hacer eso. Sí, totalmente. Y me decías que acá hay muchos que actúan por ahí dos veces al mes. ¿Por qué? Si hay lugares, ¿por qué no tenés más continuidad para subirte a escenario? Depende. No sé cómo lo ven allá en Buenos Aires, acá, los lugares. Hay pocos lugares que hagan stand-up o que tengan ganas de presentar. Primero, para que aclaro que no lo hicimos, que estamos en Blackmore, donde voy a ser de la noche. Sería, yo le diría la Casa de la Comedia Rosario, porque este lugar sí ha estado hace 3 años que hace stand-up casi. Ah, mira. 3, 4 años que cuando lo agarraron los chicos Soltá la Banana tenía un nombre que se llamaba Club de Fan, eran otros dueños, uh-huh, y arrancaron acá. Y después cambió, digamos, cerró, compró los dueños que están ahora, y volvieron a agarrar ellos el lugar y... Por lo menos salvo diciembre o enero de vacaciones, después están todos los viernes actuando acá. Y es el único ciclo que hace por lo menos 3 años que están interrumpidos. Después del resto ha tenido bares que han cerrado. Yo actué, por ejemplo, cuando empecé, arranqué en un bar que se llamaba Malos Conocidos, todo 2016. Desde principios de febrero hasta diciembre. Y ahora cerró. ¿Todas las semanas? Estábamos toda la semana al principio. Después ya cuando llegamos, empezamos siendo 6-7 personas, cuando llegamos a ser 3, porque el grupo quedó de 3 personas, ahí ya como, bueno, no, probamos hacerlo, pero no nos daba el cuero. Costaba llevar gente, costaba mantener el ritmo también, porque laburábamos, entonces lo dejamos cada 15 días. Uh-huh. Pero llegamos hasta diciembre y después, bueno, tomamos las vacaciones y cuando volvimos el barrio se cerró. Se lo vendieron un boliche. Nota de color, hace un par de meses me tomé un taxi y estaba el dueño del bar en el taxi. No, en serio, han cerrado muchos lugares. La Esquina El Negro era un lugar que también hacían ciclo stand-up, cerró. El Bar Olimpo, habían empezado a hacer stand-up, tuvieron 4 o 5 funciones así de rotativos. Yo llegué a actuar ahí y actué y a los 15 días lo clausuraron y después lo cerraron y lo vendieron. Sí, ahí... Mayormente hay cervecerías acá en Rosario, no sé si en Buenos Aires lo mismo. Sí, sí, también, y sí, las cervecerías son muy pocas las que optan por estándar. Hay un lugar que sí, que los chicos, un grupo llamado La Pandora, están. Se llama Stuttgart, es una cervecería, tienen una terraza. Yo todavía no la conozco, pero me han dicho que es muy linda y actúan ahí. Uh-huh. Una fecha o dos fechas al mes. Pero por lo menos en cervecerías son de los pocos que han hecho. Qué raro eso, porque para mí va de la mano. Pasa que también a las cervecerías, como por lo menos allá les está yendo muy bien, y cuando les va bien no necesitan. Como que ya tienen gente, y dicen, ¿para qué voy a traer? La gente está contenta hablando entre ellos. ¿Por qué voy a poner a alguien que se calle todos y lo escuche? Sí, por eso. Habrán cerrado en los últimos, no sé, 3 años, por ahí, un poco menos, sí. Este dato me lo había dado un productor de acá de Rosario, Fernando Palas. Me dijo 50. No sé yo el número, pero sí he visto varios. No que hacían stand exclusivamente. Varios de esos cayeron, digamos, en la volteada, pero hubo varios bares por ahí más culturales que han cerrado mucho. 50 es un montón. Es muchísimo. Al mismo tiempo también abren todo el tiempo, pero también abren. Yo cuando en el banco estaba justamente en la parte de comercio, laburaba en comercio. Ahora me pasaron a seguros, pero ahora estaba en la parte de comercio y hacía justamente todas altas de para vender con tarjeta de crédito y demás. Y me acuerdo que tuvimos un boom así importante de que abrieron un montón de restaurantes y de bares y al año los empezamos a dar todos de baja. Tenías información de primera mano. Y en ese sentido sí, eso sí, porque yo los daba de alto y los daba de baja. Entonces digo, no puede ser, esto lo di de alta hace un año, un año y medio, y era como el promedio era un año. Le ponían todo, estaban un año cerrado, pero habría otro mismo. No escapa, lugar, digamos, a la regla general que dicen de cualquier gastronómico, digamos, que el, no sé qué el porcentaje, creo que el 90% no pasa del primer año. Sí, yo creo que sí. Para mí tienes razón. Por lo menos en esa parte, algo por lo menos lo pude corroborar. Acá en Rosario, sí, se dio. Y por eso quedaron muy pocos lugares que hagan estándar. Blackmore es uno. Magnamara es otro, que por ahí viene gente de Buenos Aires. ¿Qué otro más? El lugar más grande donde vienen, digamos, los que más convocan es Plataforma La Verdad, ¿no? Claro, ya, pero ya estamos hablando de teatro. Acá nadie hace teatro. Muy poca gente. Bueno, en su momento Rosario Estándar, que bueno, que digamos, no es un grupo que se mantenga en el año, sino que por ahí se juntaron dos o tres, cinco veces para hacer shows puntuales. Que estaba Tincho Zaragoza, Martín Mazzuccelli, Jorge Fossetti, Camilo Orlando, Maru Murno en su momento, después Luciana Violeta la reemplazó. Y se juntaban para hacer un teatro. Y le salió muy bien, y después, en un evento que están haciendo los de la municipalidad que se llama Verano Fresquito, habilitan el teatro La Comedia durante todos los sábados de un mes. Uh-huh. Hace un año y medio, dos años, no recuerdo bien, hicieron con Rosario Estándar 4 funciones. Creo que era 2016. O sea, los 4 sábados o 4 viernes de 2016 hicieron stand-up ahí y hubo teatro y, digamos, y les fue bastante bien. Ya este año, por ejemplo, empezaron a hacer obras de teatro. Se cortó la continuidad, digamos. Sí, no sé si tenían intenciones de hacer stand-up así fijo. Probablemente están como probando todavía. Uh-huh. Pero por eso digo, no hay muchos lugares en realidad. Como que los pocos que estamos, como que tratamos de meternos en algún lugar que más o menos funcione. Porque también acá, no sé si en Buenos Aires tienen cultura de, los bares tienen cultura de stand-up, que saben cómo se manejan. Acá yo he ido a por lo menos no menos de 7, 8 bares a tocar la puerta, a preguntar. Ah, ¿sí? Y ¿hiciste ese laburo? He hecho ese laburo. Y como que, sí, bueno, no sé, puede ser. Y bueno, y vemos qué onda. ¿Y vos cuánta gente traes? Y lo primero que, no, mirá, la idea es que vayamos un poco mitad y mitad, que le pongamos pila a los dos. Ah, no, entonces no. Y, fácil. Y hace poco, bueno, agarramos un bar de alguien que nos abrió la puerta por lo menos. Se llama Virca, está ahí casi centro, Biolago y Jujuy. Y empezamos en diciembre, hicimos 2 fechas, les gustó, en enero hicimos otra, ahora en febrero hicimos otra, todas salieron muy bien. Y ahora me dieron otra fecha en marzo, pero bien, de ahí sigue siendo una por mes para cuidarlo, digamos. Pero es una por mes, digamos, nos dan una por mes y a mí me gustaría que nos dieran dos, pero es como que se cuidan. ¿Viste? Uh-huh. Como que, y también he renegado muchísimo porque, viste, no saben bien, por ahí te prenden la licuadora o pasan los mozos enfrente. Claro, bueno, eso hasta que no tenga continuidad, digamos, porque siempre va a surgir una cosa nueva. Sí, ¿no? Sí, sí, la última llegué y había más gente que silla. Entonces, puedes decir, pero esto no puede estar pasando acá, y yo me estaba volviendo loco. Y por suerte se cayó un poco de gente y como que entró la gente muy apretada. Pero, digamos, como que no, por ahí no entienden mucho la modalidad. O por ahí quieren que todos los días, y si no funciona todos los días, después te sacan volando. No, claro. Por eso hay que manejar también la ansiedad de los de la gente de los bares y eso, que por ahí esperan. Sí. Bueno, yo me estoy haciendo productor medio de la fuerza, porque en general yo no renegaba con eso. Uh-huh. Y ahora recién me estoy encontrando con esto de hablar con bares, de producir entre comillas. Uh-huh. Bueno, yo hasta ahora me subí a un escenario 15 minutos y me bajaba. Y ahora como que le estoy poniendo un poco de la parte de difusión, de técnica, digamos, como un aprendizaje que hasta ahora no lo venía haciendo. Y prepara ese camino, porque si pasa como vos me decías antes, que hay gente acá en Rosario que por ahí va a Buenos Aires y ve stand-up y ni sabía que acá había. Exacto. El camino es buscar más lugares y abrir uno el juego. Sí, igual, por eso como que no se nota cuando viene gente por ahí que mueve público. Uh-huh. Que yo no puedo creer que haya lugares acá que hay shows de stand-up que por ahí van 10 personas. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser si la semana pasada vino Grego y llenó la Bardén y explotó, y vino Maga y explotó, y vino Mellera del Oriente, explotó? Y toda esa gente no va a ver nada. O sea, como que van a verlos a ellos y... Claro, son más fanáticos de ellos. Y después no es público que nos llegue a nosotros. Uh-huh. Es como que acá lo que llega viene por otro lado. No sabría decir cuál, porque si no podría llenar todos los bares, pero no lo puedo hacer. Uh-huh. Bueno. Y el Café de la Flor está también, que después se lo clausuraron, ¿no? Era hermoso, ¿no? Sí. Tuvo mala suerte el Café de la Flor porque había cambiado de dueños. Uh-huh. Y cambió de dueño, a las 2 semanas pasó lo que pasó. Que supuestamente el nuevo dueño vino con todas las intenciones de remodelar todo, pero bueno, eso lo habían dicho, que vino con toda la papota encima para cambiar todo. Y a las 2 semanas pasó esto y ya está, se comió el garrón y bueno, cerraron. Era muy lindo el lugar, yo había ido a ver, no stand-up, pero sí impro, y estaba muy lindo. Yo, ¿sabes qué? Ese lugar era el primero donde iba a venir a Rosario en un ciclo de stand-up que hacían, y que no le estaba yendo muy bien, y yo iba a la última fecha, y las últimas dos las cancelaron porque no había reservas. Que en mi caso creo que había 7 reservas, y me dijeron, no, ni viajes. Y después mucha gente, comediantes acá, me decían, no, pero ahí es un lugar que si vas en el día, va gente en el día. Y bueno, no tuve la experiencia. Así que hoy es mi revancha con Rosario. Vamos a ver, si hay más de 7, es un éxito. No, si te va a ir bien, te va a ir bien. Si no hablas de problemas de pareja, que la aburre la gente, de religión, de política, y no hace chistes de negro, ni te va a ir bien. Okay, pero no tenés que hablar de... La mitad de... Qué raro, ¿cómo el material de pareja ya aburre? Nada, igual no. El día que no funcione el material de pareja, nos retiramos de los escenarios unos cuantos. Bien, bueno, y entonces, ¿cuál es el camino, digamos, que vos tenés planificado, digamos, más o menos, qué es lo que te gustaría hacer de acá a mediano plazo, o vas viendo? Y a mediano plazo tengo que mejorar mucho yo como comediante. Ajá. No tengo un plan más grande que ese ahora. Porque yo vengo... No tengo muchas funciones, no tengo mucho recorrido. Yo empecé en 2016 y... ¿Qué empezaste? ¿Autodidacta o empezaste...? No, con un taller, que lo dio Fernando Palas, que había estudiado con Weinstein. Ajá. Fuimos el tercer grupo que salió, digamos, de Fernando. ¿Hay más talleres acá o es él el que...? No, sí, ahora no sé si se estaban dando algunos, pero bueno, Fernando en general todos los años hace alguno. Camilo Orlando también estaba dando talleres. Paula Solari también es otra chica que también estaba dando talleres. Creo que lo sigue dando todavía. Pero en general la mayoría empezaban en marzo. Así que ahora en pleno febrero todavía no han arrancado. Pero sí, hay 4 o 5 opciones como para poder hacer. Y son piolas, digamos. Por lo menos hay mucha gente que está arrancando. Porque eso también haría crecer, me parece, el género. Si hay más talleres, hay más gente que va a ver. Va, uno asume que la gente que va a los talleres le interesa el stand-up y va a ver también. Pero... Sí, en general sí. Yo creo que mucho, por lo menos cada vez que viene un comediante de afuera, yo soy de ir a verlo, y en general veo caras conocidas. digamos, somos los, no digo que somos siempre los mismos, pero siempre hay un grupito de 7, 8 que yo siempre como que están rodeados alrededor mío. Y sí, sí, hace poco, el sábado pasado, fui a ver un grupo que no conocía. Va, un grupo, un rotativo de 4 chicos que no conocía, que se ve que empezaron hace muy poquito, y en un bar que uno era amigo del dueño y lo empezaron a hacer ahí. Pero quieran o no, ganaron un espacio, digamos. Porque era un bar que está ahí a 7-8 cuadras de mi casa, que nunca hizo stand-up, y de la nada un día empezó a hacer. Es el primer show que hacen ahí. Pero aparentemente tienen posibilidad de continuar. Entonces digo, está buenísimo. Gente que recién arranca, ya abrieron un lugar que el día de mañana pueden invitar o pueden armarse un rotativo. Claro. Pueden ir rotando incluso si hay más bares, digamos que vayan girando entre todos. Sí, obvio. Bueno, y yo mucho recorrido no tengo. Como para que te den una idea, yo el primer año hice 40 funciones y debo haber sido uno de los que más actuó en todo Rosario. 40 es muchísimo acá en Rosario. Una por semana. Sí. Casi, sí, una por semana, contando por ahí. No sé si se cuenta, pero yo contaba los open mic. Sí, claro. Pero bueno, claro, yo los contaba, para mí era un show. Una y bueno, y en 2017 actué 10 veces. Todo lo contrario, muy, muy poco. Ahí fue que nos quedamos sin bar. Un rotativo, me fui a Buenos Aires de vacaciones, actué en el ETK, en el Open de Hugo Fili, en Lombardini, pero actué muy poco, de pasar de 40 a 10 como, sí. Y recién ahora, fin de año y ahora a principio de año, como que ya llevo 10, recién estamos bien, por terminar febrero. Entonces como que bueno, empezamos un poquito mejor, pero digamos, no tengo muchas funciones, calculá que no llevo a 60, entonces digo, yo me noto una mejoría grande, pero me noto muy, muy pichón. Es que sí, son las funciones para, o sea, por eso te digo, lo fundamental es mejorar uno, pero para mejorar tenés que tener dónde. ¿Vos cuántas funciones tenés, por ejemplo? No tengo idea. Pero vos tenías tu planillita, sí, ¿no? Era muy, tenía todo anotado hasta hasta hace un par de años que dejé. Tenía una planilla donde anotaba cada función, la fecha, el lugar donde estuve, con quiénes actué, cuánta gente hubo y un comentario, cuánto gané, si es que me pagaban, porque al principio muchos no me pagaban, y un comentario general de la función, de si estuvo bien o estuvo mal, o qué hice mal, o qué hice bien notorio, como para aprender de eso. Y después no sé por qué dejé de hacerlo, pero ya había pasado. La otra vez un compañero del Barrilete Cómico me decía, creo que estamos en 700 funciones, digo, no sé, puede ser. Sí me acuerdo de cuando llevaba toda la planilla, creo que el año que más actué hice 150 funciones. Claro, eso por ejemplo acá es una locura. No, pero hay gente allá que hace más, o sea, si vos te movés, o sea, hay lugares para... Pero también después te entra en juego de, digamos, los que quieren vivir de esto, ya no te rinde ir a cualquier lado por muy poca plata. Claro. Entonces ya uno trata de ver costo-beneficio, digamos. Oye, tu objetivo ahora ya principal es, digamos, ya pasarte a ser pura y exclusivamente comediante. Sí, sí. Hoy en día reconozco que me ayuda también, tengo una pata metida en la producción, que eso me da un poquito de estabilidad. Si bien todo es inestable, porque nunca tenés un sueldo fijo, pero... ayuda un poco eso. Ahora estoy en el Auditorio Sendas, que es un teatro en Palermo, con algunos shows, y ahí estoy como manejando los números y un poco haciendo la producción. Pero la idea es, sí, con la comedia poder... Y pero también es como un, como decía Simonetti, sí, como agarrar un poquito sí, de... Sí, o sea, lo que me queda claro es que hoy en día necesito un montón de kioscos para... para juntar y alcanzar un número que me permita vivir más o menos bien. Pero sí, el día de mañana, o sea, mi proyección es tratar de apuntar más al rol de comediante. Hay posibilidades, pero hay que meterse mucho. O sea, uno tiene que estar muy dispuesto a moverse y hacer. Eso es algo que a mí me costó mucho tiempo aprender, que no alcanza con trabajar uno el material. Como que tenés que, no sé, tenés que estar presente y ver qué está pasando. No es que te viene un productor de arriba. Es que yo siempre tuve esa fantasía de decir, bueno, voy a hacer una y van a venir a decir todos que quieren trabajar conmigo. Y hay gente que durante mucho tiempo me todo este tiempo, digamos, salvo algún que otro caso que yo lo busqué, me llamaron mucho. Pero entiendo que si yo me hubiese movido más, podría haber hecho otras cosas. Creo, qué sé yo. Pero estás conforme, digamos, así hasta donde llegaste ahora. Sí, sí. O sos medio autoexigente. Sí, no, qué sé yo, es raro. Siempre hay algo que se está notando mucho en lo que hago en el escenario, que me gustaría que no pase, pero que se nota como cierta frustración. Que bueno, soy un poco recurrente con el tema de Instagram, no me va bien, no me va, como que mismo hoy voy a hacer chistes sobre eso, como que hablo de eso, que en el fondo es una preocupación real, como hay mucha gente que empezó a hablar mío, que hoy en día está en otro nivel, y yo reconozco que en mi caso tuve... dormí bastante en algunas cosas. En un momento, esto que te decía, estaba por dejar el laburo, nunca dejaba el laburo. De pronto me salió la posibilidad de viajar por laburo, me fui 3 meses a un viaje copado, pero no tenía nadie ahí, colgué por completo el stand-up y no estuve 100% enfocado en quiero ir hasta este lado. Me costó mucho decidir, bueno, me voy a bancar y ir en este camino, pase lo que pase. Porque el camino, o sea, lo único que tenés garantizado son frustraciones todo el tiempo. O sea, con suerte vas a llegar a algo parecido a lo que esperás, pero en el medio hay un montón de cosas que no te van a pasar como... Por más que te vaya bien en algo, lo veo con gente que le va bien. Y todo lo que me dicen es... siempre hay una queja de algo que no se le da. En todo el mundo. Digo, bueno, no sé cuándo... A veces si tenés perspectiva, mirás para atrás y decís, bueno, sí, hice un montón. O sea, hay cosas que si me las decían de entrada, digo, me firmo. Sí, haber hecho esto y estoy bien. Pero después siempre querés un poco más. Bueno, pero por algo... Te ha ido bien, digamos, Tora, ahí en el festival que hablabas, me acuerdo, en los podcasts y demás, en Costa Rica. Sí, sí, eso estuvo bien. Una buena experiencia, por ejemplo. Sí, sí, y lo que más me llevo es haber conocido gente de distintos lados. ¿No te picó ganas de ir a hacer un poco...? Sí, totalmente, más que nada... ¿De turismo, stand-up? No, más que turismo, yo me quería vivir a México. Me fue muy bien y había gente de México, había productores de Comedy Central, gente de allá que le había gustado mucho lo que hacía. Y yo decía, pero puta, yo acá estoy tan lejos de Comedy Central y allá si estuviera, no sé, por eso es una fantasía que tiene uno, ¿verdad? Me voy 2 meses al DF y nadie me registra, no pasa nada. Pero en el podcast también, los que más escuchan el podcast, digo, tengo unos discos en Spotify, donde más lo escuchan es en México. ¿Por qué? Porque, no sé si, primero que había una lista, digamos, de stand-up en español, que eran todos mexicanos. Bueno, los mexicanos tienen muchos discos subidos a Spotify. Y estaba el disco mío ahí. Y después apareció como una lista de Spotify, de top, comedia, no sé qué. Y había un par de tracks míos, y para mí que eso arrastró mucha gente. Y después eso también, que acá no había. En su momento había un disco de Juan Barraza, después subí el mío y no había nada más. Ahora hay. Se están empezando a grabar ya más para Spotify. Y estaría bueno que pase acá lo que pasa en México, que como allá hay tantos comediantes que subieron el disco, hay un montón de gente que los escucha. Y acá cuando se aviven que hay comedia en Spotify, también va a empezar a pasar que lo van a escuchar. Y nos va, creo yo, nos va a beneficiar a todos, porque después tiene esa lógica tipo Netflix, que bueno, si escuchaste a Juan Barraza, escuchá a tal otro y la gente se debería copar, está bueno. O sea, a mí me gusta, siempre me gustó, tenía ganas de subir algo a Spotify porque siempre me gustó escuchar audios de stand-up. Incluso más que ver videos. O sea, yo encontré un comediante, está bien de afuera, Yankee, que son los que tienen todo subido a discos, que me gustaba y lo primero que hacía era buscar en torrents o algo que había. Y más que videos, encontraba siempre que tenían álbumes de comedia. Y los conocía a partir de eso, de escucharles la voz. Claro. Y para mí el audio te mete mucho en el lugar, más que un video. ¿Vos sentís una conexión ahí entre el podcast y, no sé, armar un poco tu público? Porque vos querés pensar que tu público te escucha. ¿O sí. Generás público a partir del podcast? Sí, bueno, eso no se dio de entrada, o sea, no fue algo que planifiqué, pero después lo pensé y tiene sentido. O sea, me gusta más... todo lo que es escuchar o generar cosas para eso que por ahí el video. Por ahí es porque también no estaba cómodo, o sea, nunca me gustaba verme, todo que bueno, que me escuchen, que no me vean. Y aparte entiendo que hay gente que le que por ahí tiene una comedia que necesita, que se pierde mucho en el, nada más que el audio. Pero en mi caso no, o sea, es verme o no verme, está bien, hay algunas cosas de gestos y eso, pero no es, no soy Jim Carrey, extremo opuesto. No, porque por ejemplo, yo que estaba escuchando Club Gabou, cuando me terminé todo Club Gabou, Zaragoza me dice, ah, toma, escuchá este podcast, Nacho Arana también tiene un podcast. Bueno, ah, bueno, no lo conozco. Bueno, y ahí me puse a escucharlo, digamos. Ajá. Que creo que llevaría 10 programas, una cosa así, no eran muchos los que estaban subidos ya. Pero digo, los empecé a escuchar y a partir que los empecé a escuchar, digamos, después seguí escuchando todos los otros. Y digamos, después sí, por ahí me puse a buscar. Los videos de YouTube o de Bendita o de. Ajá. Digamos, a partir de ahí recién digo, ah, mirá, me gusta lo que hace. Recién ahí llegué a Spotify. Escuché, sí, bueno, el de Spotify. Pasa eso, o sea, ayuda a que más gente. Como una ramificación, en un momento llegó. ¿Qué sé yo? Sí, pasa, o sea, ayuda a que más gente te conozca, pero como te digo, todavía sigue siendo algo muy de nicho, que los que te conocen van a ser o estudiantes u otros comediantes. Sí, sí, eso seguro. Qué sé yo, pasa eso. Pero sí, está. Es algo que me interesa y me gustaría seguir haciéndolo. O sea, cada vez que tengo un especial nuevo, subirlo ahí o a Spotify o algún lado para tener ese formato de disco. Que en su momento quería también hacer el disco físico y poder ofrecérselo a la gente, y todo el mundo me sacó cagando con la idea, diciendo, ¿quién va a comprar un disco que ya no saben ni dónde escucharlo? Bueno, pero en definitiva está generando contenido. Y por ahí es contenido que, no sé, te identifica más a vos que hacer un video, no sé. Sí. Yo probé hacer un video y me salió un asco. ¿Cómo un video? Claro, hacer videos, así, pero no llegué ni a hacer ni tres. ¿Tipo de Instagram? Sí, ponele que fuera por ese lado. Hice dos o tres y me parecieron una cagada y como que lo borré. ¿Y lo subí? Lo subí y lo borré a las dos semanas. Está bien, sí, yo no. Alguna vez borré cosas, pero muchas veces. Tengo arrebatos, épocas, digo, bueno, tengo que hacer los videos, que es por ahí, y después esforzado, después me veo, digo, ¿qué quise hacer acá? No, qué cómodo yo, y primero me enojo porque no funcionan como espero que funcionan, y después con el tiempo los veo y digo, ¿por qué iba a funcionar esto? Si yo no era, no lo veo ahora, ni a mí me parece gracioso. Es un tema, es bueno, también va por ahí para mí el tema del podcast y de hacer otras cosas. Cuando yo empecé con el podcast, ya no lo estaba haciendo Gabo, tu Gabo. Después arranqué y me enteré que Gabo volvía. Pero en su momento digo, bueno, esto me gusta, tengo ganas de hacerlo. Y ese espacio que ocupaba Club Gabo, ahora no, nadie lo está haciendo. Y después volvió Gabo y ya tenía otra tarea que decir, bueno, ahora tengo que no hacerlo, tratar de despegar un poco de esto, o sea, que no sea lo mismo. Que no sé si lo logré, pero bueno, está bueno empezar a generarse un espacio desde otro lugar. Y también tiene que ver con que hay otro público, o sea, la gente que te está escuchando una hora en el programa no es la gente que está mirando un video de 30 segundos en Instagram, que esa es su la atención que te puedo prestar. Pasa algo, que yo se lo digo también con los que grabé, que escribieron libros, para mí eso es genial porque genera otra intimidad con su público, que no te lo da un video de 30 segundos. Te acompañan desde otro lugar, me parece. Sí. Y yo noto que en el podcast hay gente que me jode con cosas que, como que está mal porque no te verifican en Twitter. Hay cosas que, problemas míos de obsesiones recurrentes, que la gente que escucha ya lo conoce. Sí, incluso hasta, digamos, acerca un poco lo que sos vos, porque habla de. Las ha hecho participar a tu novia, sí. Digamos, hasta el, sí, perro también. Entonces, no, está involucrada. Claro, o sea, en definitiva te acercás. Y es una pregunta que te quería hacer, digamos, ¿vos notaste algún, digamos, qué notaste vos desde que empezaste a hacer el podcast al día de hoy? ¿Sí? ¿Notaste alguna mejoría, no sé, vos como entrevistador, como editor? No, como editor no, porque no edito casi nada, o sea, sale en crudo. Noté, sí, como que estoy más tranquilo yo. Mira, todo lo que dijimos antes de no hacer, de golpear la mesa, eso lo estoy haciendo ahora, sirviendo el agua. Creo que le fui perdiendo el miedo a hablar con gente. ¿Ves? Ahora, a medida que vamos hablando, me doy cuenta de que había un montón de cosas detrás del podcast. Es como una sesión de terapia esto. Que no lo pensé de antemano, pero también tenía eso, o sea, me cuesta, siempre me costó mucho hablar con gente por una cuestión como de fobia social, eso, tipo en grupos no hablo nada, pero mano a mano de comida sí puedo hablar. Y para mí era interesante poder estar hablando con alguien una hora o el tiempo que sea y que sea una charla fluida. Y al principio sabía que iba a estar todo bien porque hablaba con amigos o gente de más confianza, pero después empecé a hablar con gente que por ahí no conocía tanto, que tenía que ponerme a investigar qué hacían para no quedarme sin tema, digamos, y que esté bien la charla. Y es otro desafío y me gusta, está bueno. No sé, eso, en eso sí lo noto como un aprendizaje y algo que, en lo que mejoré. Por ejemplo, uno de los últimos que grabé fue con Vicky Almeida, una actriz que no tiene nada que ver con el stand-up, y lo primero que le pregunté es si te gusta stand-up, a mí no. Bueno, entonces empecé, vamos a otro lado completamente, o sea, está bien, ella es actriz, hizo mucho clown, hablamos, estamos hablando dentro del mundo de la comedia, pero poder estar hablando con alguien así, de otro, que esté en otro plano, y no desentonar, y tener una charla más o menos interesante, de la que la otra persona esté involucrada, con ganas de hablar, y vos también involucrado, me parece que hay un valor en eso. Y hay un trabajo también. Sí, yo noté también ese cambio de el nerviosismo de pasar, porque empezó un poco, no digo en joda, pero digo, bueno, a ver, vamos a ver si me sale, porque no sabía si lo podía hacer. El primer podcast lo grabé con el celular y le dije, bueno, no sé si voy a poder editar, así que le damos derecho una hora y cortamos. Y bueno, y salió, y después aprendí un poco a cortar, pegar y todo eso. Lo básico, por lo menos. Pero empezó con amigos, entonces como todo era muy de chiste y de bromear, y de repente de ahí pasar, no sé, qué sé yo, hablar con Simonetti o Molinari, y como que... ¿Cuál fue el entrevistado el que más te metió nervios por la entrada? No, bueno, con ellos dos me puse muy nervioso. ¿Ah, sí? Me puse muy nervioso. Simonetti es mi ídolo. No, en serio, me gusta mucho. Sí, y sí, digamos, pasar de decir, porque... cada vez que viene a Rosario lo voy a ver, me gusta muchísimo todo lo que lo consumo. Digo, de ahí a entrevistarlo media hora, como que digo, siento que le estoy sacando el tiempo. Me acuerdo que ¿cómo fue? ¿Te acercaste vos? ¿Dijiste che? Sí, él venía a McNamara, yo agarré y le escribí por privado a ver si podíamos grabar, aunque sea 10 minutitos antes. Grabamos media hora incluso. Yo por ahí esperaba grabar 5 o 10 minutos, no mucho más que eso. Pero al mismo tiempo, estuve una semana antes, me escuché todas las entrevistas que había hecho, me escuché todos los podcasts en los cuales había participado, e incluso me anoté preguntas. Y digo, voy a preguntar esto y esto y esto. Y al final llegué, me puse en blanco y bueno. Y como que no pregunté una mierda. ¿Pero no te llevaste tu archivo de memoria? Sí, me dio vergüenza sacarlo. Entonces como que bueno. Y después él habló y quedó muy bien, salió muy bien el podcast, porque él habla y digamos. Digamos, tiene cancha, yo le pregunté dos o tres pavadas y como que les dio sentido a la pregunta boluda que le hice. Y salió muy bien, incluso 25, 30 minutos, quedó. Salió muy, muy lindo ese podcast. Pero yo me puse muy nervioso, porque yo no le tengo confianza, no es mi amigo, no, claro. No tengo trato. Es raro eso, ponerse uno en el lugar de entrevistador. Claro, digo, ¿quién soy yo para? Como que también yo a Pablo Molinari, yo fui al show, fui solo, le escribí si no tenía problemas de grabar. Con la intención de también de grabar cuando él terminara 5 o 10 minutos, ahí de parado, en el hall, lo que fuera. Y llegamos y me dijo, ¿vos comiste? No, bueno, vamos a comer. Y digo, bueno, y tuve como una hora con él. Y me puse muy nervioso porque yo lo... y esto también se lo había contado en el podcast, que es que me puse muy nervioso, me subí en el auto, estaba él y la productora, en la parte de adelante, yo estaba atrás, estaba muy nervioso. ¿Qué estaba, Flor? No, Agostina estaba. Y me puse muy nervioso. Y me dijo, le digo, bueno, vamos a Pellegrini a comer. Y me dice, bueno, agarro por acá. Sí, sí, le dije yo. Y agarramos para otro lado. Yo no miré las calles. Le dije, sí, sí. Y terminamos por el río. Y no podía salir del río. Se metió en el río y no podía salir. Y lo hice perder. Estuvo como 20 minutos dando vuelta con el auto. Y yo por dentro digo, soy un pelotudo, la cagué. Digo, qué manera horrible de empezar una relación. Decirle, hola, ¿qué tal? Soy un pelotudo. Y hice perder 20 minutos con el auto. Bueno, y después terminamos comiendo, bueno, y salió bien, todo muy lindo, pero quedé como un pelotudo de arranque y me puse muy nervioso. Digo, esos son los miedos que por ahí me estoy sacando. También un poco de caradurez, viste, por ahí, no sé, siento que por ahí vas a molestar. He tenido chances de grabar y yo veo que a Picotto, por ejemplo, estaba fumando, había terminado el show, estaba hablando y debe tener ganas de comer, digo, me daba no sé qué, che, podemos grabar 5 minutos. Me siento en esa obligación, como digo, voy a hinchar las pelotas. No, claro, lo mejor es para ahí hablar de antemano y ponerse de acuerdo en un momento. Qué sé yo, hay. Pero la gente, a mí me sorprende que están mucho más predispuestos de lo que uno espera. Sí, yo no te digo eso al menos. Porque más allá de los amigos o de la gente que uno conoce, nunca me pasó que me digan no. O mismo incluso. La gente que por ahí me decía, bueno, sí, pero más adelante, y yo lo notaba como que por ahí no tenía ganas, por ahí después ellos mismos me decían, che, o grabemos, como la mejor predisposición. Sí, pero hay como un... hasta que te acostumbras, digamos. Todavía. Sí, pero es más de uno que de la otra parte, me parece. Es uno el que está pendiente, lo voy a joder, o... qué sé yo. Mismo pasa en las funciones, a veces uno... Se maquina pensando en el público, en cómo va a estar y cómo le va a caer tal. Y después salís y está todo bien, o sea, la gente está tranquila. ¿Cuál fue tu peor función? No espero sé, que no sea hoy. Pero... No. No sé, por ahí soy. No. ¿Qué sé yo? No, tuve muchas cosas raras. Hubo una. No sé si peor, pero más rara. Que creo que fue la única vez que me bajaron de un escenario, que no era un escenario, es en un cabaret, pero en un tipo prostíbulo. Me hicieron. Un tipo quería, por un día del amigo a las 5 de la mañana, quería hacer un show de stand-up, porque en ese momento el stand-up estaba en auge. Y cuando yo entendí de qué se trataba, en mi cabeza era tipo, bueno, la mansión Playboy, van a estar todos, tipo, o sea, así con habanos y chicas encima y ambiente distendido, música de jazz, y subo yo y hago mis chistes y está todo bien. Y cuando llego era un bar reventado con taxistas y minas, era totalmente distinto a lo que yo esperaba y en ambiente muy turbio y no había escenario y me dicen, y hay minas totalmente en bolas bailando, de pronto se bajan y dicen, bueno dale, ahora subís vos. Y me hacen subir a la barra donde estaban las, no sé si te lo conté, ¿no? Donde estaban las chicas bailando, me subo a esa misma barra después de que una mina estaba totalmente desnuda refregándose contra el caño. En ese mismo caño me subí yo a hacer stand-up. Y en el público eran todos chabones. Y las chicas que estaban en la barra haciéndome el aguante. Las chicas me hacían el aguante. Y los tipos no me dieron ni medio, como, ¿qué? ¿Qué es esto? Aparte, bueno, decían, bueno, ahora Tatiana de Rusia y ahora tal. Y ahora el humor de Nacho Arana. Nada, totalmente fuera de contexto. Y estaba con Nico detrás y ahí, que él iba a hacer la segunda parte del show. Y él me miraba de abajo y yo empecé a tratar de contar chistes verdes, no sabía qué hacer. Y era muy gracioso, me acuerdo que un tipo, todos me abuchaban, se iba a bajar. Y un chabón, no me lo olvido más, me dice, Nacho, por favor, bajate, está todo bien con vos, pero bajate. O sea, como, andate de acá, no te queremos maltratar, pero date cuenta que no. Y a mí como... Yo quería cumplir con el tipo que me había contratado, quise estar, y hasta que apareció el tipo, por suerte, a los 5 minutos, y me dijo, bajate, está todo bien, fue un error mío. Me pagó y todo, y dice, disculpame, no salió, no era lo que yo pensaba, como yo pensaba que, como pensaba que se iba a dar, y no, la verdad, no había forma. Pero en esos casos, aprendí con el tiempo a darme cuenta que a veces no hay forma, que no hay, porque uno siempre se castiga y dice, bueno, acá no estuve bien, podría haber hecho, pero hay veces donde no hay nada que hacer. Eso es un aprendizaje. Sí. Que siempre hay una tensión, porque siempre hay que tratar de decir, bueno, hacerse cargo de qué es lo que uno puede hacer mejor, pero hay veces que no te ayudan. Y lamentablemente no. Pero bueno. Bueno, no sé. ¿Ves? Si yo tuviera mi listita acá, tendría que ver qué otras cosas. Podemos hacer lo de los temas. ¿Tenés momentos que te hayan hecho reír mucho en la vida y en la comedia? Sí, he tenido varios. Así de familiares, sí, he tenido muchos, no me los acuerdo puntualmente, pero en general han partido de reuniones así con amigos de la secundaria, viste, que se ponen a contar anécdotas. Yo recuerdo estar llorando de escuchar las historias de mi amigo el Colorado, que es un hijo de puta, hace atención al cliente en una casa de computadoras y cómo le arruinó una impresora a un tipo que fue 20 veces a reclamar y se lo montó en un huevo y le dio vuelta a los cartuchos le dijo que ya lo tenía todo arreglado y el tipo se fue, volvió a la media hora con la impresora destrozada. Y claro, y los tipos que lo atendieron lo abrieron, vieron que estaban los cartuchos al revés y lo culparon al tipo. Le dijeron, no señor, pero usted la rompió porque puso los cartuchos al revés. Y no, y no sé, yo me acuerdo haber explotado la risa, llorar con esa historia. Después, bueno, pasó el año, lo volvió a contar y ya se sumó un detalle que no estaba. Y al otro año otro más y ahí ya perdió la gracia, digo, ¿no? Se perdió. Pero la primera vez que lo escuché me morí. Esas cosas son difíciles de contar. Siempre cuando yo pregunto eso, muchos dicen, no, pero esto por ahí ni la quieren contar porque fue gracioso para mí en el momento, pero y no sí. Va a quedar en el podcast. Pero para mí está buenísimo ver cómo lo cuentan, o sea, ese porque se nota que para uno fue genial, sí, sí. ¿Y de comedia qué cosas recordás que te hayan...? Y de comedia, bueno, yo la verdad que no consumía mucho de comedia. Yo hasta que no arranqué el taller no miraba stand-up. Uh-huh. Bueno, yo soy público, el stand-up me ha ganado como público, al menos con el taller ese. Y sí, recuerdo haber escuchado algunos chistes sí, puntuales en los cuales estallé. Uno de Rick Gervais, que comparaba a los tiburones con Ana Frank. Sí, sí. Bueno, con ese, no sé, me agarró con la guardia baja y exploté. Con ese chiste exploté y seguramente otros más. No me acuerdo. Hay uno que no sé si es medio mexicano, que está en Netflix. Creo que actuaba en El Paso. El tipo habla en inglés, está subtitulado, pero tiene una pinta de mexicano. Willy, no me acuerdo, no, me voy a tirar cualquier cosa. Y también hablaba de la masturbación femenina y que la apoyaba y que tenía... Está haciendo como hablando 5 minutos acerca de la masturbación, haciendo chistes al respecto. Después el show estuvo más o menos, pero ese chiste en particular me hizo morir. El tipo como que termina y dice, bueno, nada, eso, que nada, que se toquen, nada más. Y se pone a tomar agua y se le abren los ojos grandes y mira para abajo, agarra uno que está ahí y dice, no dije ahora. Y en ese momento la gente explota y yo me agarró también, me agarró desprevenido, ¿no? Algo que no me lo esperaba en absoluto. Y exploté. Estaba solo en mi departamento, solo en mi departamento y estaba comiendo y escupí todo en ese momento. Después otro seguramente me abrazaba. Me acuerdo esos dos que fueron los más recientes. Pero sí. Hay un poco de todo. Bien, bueno. Yo creo que estamos bien. Ahora ahí te estaba escribiendo a Martín Mazu, que seguramente estará llegando. Seguramente. Y ya hay que empezar a preparar las cosas para la noche. Sí, así que hay que ponerse con la técnica, con las reservas. ¿Cómo te ves para esta noche? Así como un augurio. Bien. Vengo de... Como te decía, este año empecé con esto de la producción y perdí la continuidad que tenía de todos los sábados un show fijo más lo que vaya saliendo. Así que este año me agarró no actuando mucho, pero la semana pasada estuve en Chile y me subí, me fue muy bien y estoy más confiado por eso, porque sigo sin Chile, que era más gente más no con la misma idiosincrasia, acá es más parecido como de venir. No sé, esto digo por ahí, pues me voy llorando y escuchando, ¿por qué estaba tan confiado? Pero después, en la introducción del podcast, pues después sí, aclarar, de sacar la duda a la gente, decir, no, me fue bien, o no, me fue mal. Bueno, voy a tratar de ser sincero con eso, no voy a decir que la rompí, si fue triste. Bueno, esperemos que salga. ¿Hay algo que tenga que saber sobre el público de Rosario? No, es muy buena onda en general. Bien. En general es muy buena onda. Es mentira eso de que el público rosarino es exigente. Es tan exigente como cualquier otro público, me parece. Ajá. Eso es un verso que han metido los de Les Luthier que decían eso, pero venían acá solamente porque querían probar acá lo que iban a llevar a Buenos Aires, no porque fuéramos más exigentes nosotros. Pues se comían un garrón acá, bueno, era menos gente de última. Quedaba bien. No, bien. Es gente, sí, somos, nos reímos también, un poco de las pavadas que todo el mundo. Muy bien. Bueno, vamos a hablar con él. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. We'll be right back.